del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 18 de marzo del 2015, fecha emblemática de la expropiación petrolera, que ahora parece ser que estaremos perdiendo esta opción con la privatización, las reformas estructurales y demás. Bueno, 18 de marzo, que corresponde en el calendario mexicano a Matlacli Iguan Ome Mazatl. 12 venado, Matlacli Iguan Ome Mazatl. Y el día de hoy vamos a nuevamente a poner a consideración del auditorio que está pendiente de el programa, que en el próximo aniversario número 26 del mismo, pues queremos, como de costumbre, poner a consideración el futuro del programa, el presente y el futuro del programa. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿Le paramos? ¿Lo mantenemos como está? ¿Lo modificamos? Hay propuestas, pero quisiéramos que compartieran lo que ustedes consideren pertinente para este espacio radiofónico de participación amplia del auditorio, que bueno, ese es el objetivo, la participación amplia y horizontal del mismo. Y también le comentaré que, como de costumbre, en los controles técnicos nos apoya Raulito Núñez, muy puesto. También Juan Antonio Vázquez, quien se encarga de la cuestión telefónica. Sergio Canales en la asistencia a producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El pasado jueves 12 inició un nuevo año mexicano de acuerdo con el calendario Tonalámatl. Inició hace casi una semana, un poco menos, el año Yeyacatl. Tres Carrizo, Yey Acatl, inició también una veintena. Así es de que, para echarle buena vibra a este año nuevo mexicano, vamos a hacerlo con cantos ceremoniales huicholes o rarámuris, corrijo, y birraritari. Música huichol, por favor, Rolito. Ya te voy a jugar, más si que ya te voy a jugar, y no sé. Una petinina, más si sé. Una petinina, un guano, sí. Una petinina, ya montaña. Ya te voy a jugar, más si sé. Ya te voy a jugar, uvalita. Una petinina, más si sé. Una petinina, ya montaña. One better than you see, Kita. Yeah, they walk for her, I want to wait. No, they walk for her, I want to wait. No, yeah, they walk for her, I want to wait. Yeah, they walk for her, I want to wait. Yeah, they walk for her, I want to wait. Yeah, they walk for her, I want to wait. Yeah, they walk for her, I want to wait. Ona boya na ne tuka lepa, ona bete ne ne tuka linuti, ona bete ne ne tawajas, ona bete ne ne akanoji, ona bete ne ne tukuri noisi, ona bete ne ne masisi, ona bete ne ne aikuma, yate wakuhave masakwasi, ona bete ne ne masisi, ona bete ne ne masisi, ona una petinana masisika, una petinana tukalinuki, una petinana yamutai, pasanata maika masisika, pasanata maika masisika, Você não é tamanho que o monte de seca. Já te vou acorrer o vale. Já te vou acorrer o monte. Já te vou acorrer a massa tudo. Já te vou acorrer a massa tudo. No canela más y sí, ya se te camana más y sí, o sea, matines más y sí, o se te hayo la cuti, o se te hayo la cuti, te dice, o se me llamana más y sí, o ne petine ni ya montain, ya te va a coger de uvale, o ne tine ya ne water trepa, o ne tine ya ne water trepa, o ne tine ya ne water trepa, o ne tine ya ne water trepa. Asa moya hana masisi ke pusena temaika uman masisi ke yate wako hawe peleka yuave yate wako hawe yutuwae yate wako hawe masisi ke otangamane masisi pusena temaika awale una boya nene masisi ke yate wako hawe masa kwa yate wako hawe kwa te amuka. Ya cuando te yo no te caleno aquí, ya cuando te yo no te caleno aquí, cuando te yo no te caleno aquí, ya cuando te yo no te caleno aquí, ya cuando ya te voy a curar a más y sí, como te voy a curar a más y sí. A menos tiene ni más y seca, a menos tiene ni tutu ya, a menos tiene ni tutu ya. Ya te voy a curar a más y sí, o cana cabene ya montaña, o cana cabene uvale, o cana yo nene haga yo ave, o cana yo nene wakuru. Ya cuando te llueve más y seca, pues en este maica ovale, pues en este maica watu no si, pues en este maica watu no si, pues en este maica watu no si, pues en este maica watu no si. Ya te va a curar más y seca, ya te va a curar más, pues en este maica anena. Pon penate maika uvaleka, pon penate maika kievye muka, ose me yakane saika yemuka, ose me yakane masise, ose me yakane sotali vaka, ose nate maika namatek, ane nukane aka yamutane, ane nukane aka masise, ane nukane aka neyeyeli, yako nauti yone neyeyeli, yako nauti yone neyeyeli. Ya te voy a curar más y sí que pues en este maica ovale, en este maica yo te reta, pues en este maica yo uta, pues en este maica guayesota, pues en este maica ovale, o ne tiene ya ne guatatrapa, ya te voy a curar más y sí. Ya te va a curar a verle cayó a mí. Ya te va a curar a verle cayó a mí. Te va a curar a verle cayó. Ya te va a curar a verle cayó. Ya te va a curar a más y sí que ya te va a curar a más. Una y una y una más y sí que por la cena de Jamaica. Pose na tamaika na tukale, pose na tamaika na uve, pose na tamaika masiseka, pope na tamaika na aikos, pope na tamaika na aikos, oka na yamana tutuya, oka na yamana tukalesa, oka na yamana tukalesa, oka na yamana tukalesa. Momena mala masi se ke o kanale mamae o kanaya noiva o maleta o kanaya noiva masi se o kanaya noiva sukwanane o kanaya noiva masi se o kanaya noiva halaga yobe o kanaya noiva khayola yobe o kanaya noiva niwecheka o penati mai kase yasi o netine yane watata Ya te wa ku ga wa wa te ya si Te wa ku ga wa wa te ya la la Te wa ku ga wa wa te ya Te wa ku ga wa wa te ya 5:12 a.m. escuchamos un canto ceremonial guirárica. Dice que es el Tatei Cuicara Cuicarillari. Este es un tambor que se toca para bendecir la cosecha del maíz. Bueno, aquí lo pusimos para bendecir el año que inicia. Y está interpretado por la familia de la Cruz. Una guitarrita, un violín, canto, sonaja. Pareciera que son más. Bueno, es toda una familia según la fotografía que se anexa aquí en la portadita del disco, en el librito interior. Son tres niños, cuatro niñas, tres niñas, dos niños, papá y mamá. Esto en el música y canto ceremonial huichol, música sagrada. Y tenemos también que compartir que el próximo 10 de abril se llevará a cabo el aniversario, un aniversario más del campo y de la ciudad, el número 26. Así es de que pues queremos compartir y que nos haga llegar sus opiniones sobre cómo podemos ir mejorando este espacio, cómo podemos mantenerlo vivo con participación del auditorio, con los invitados que no siempre tenemos, como el caso del día de hoy. Hay veces que tenemos dos o tres y se nos aprieta el espacio. Hay veces que no tenemos nada, pero aquí continuamos. Y en estos casos en que no hay mucha participación del auditorio ni de invitados por la hora, porque son 5:15, traigo previsto compartir de la serie Patas Arriba, que escribió el maestro Eduardo Galeano hace ya en 1999 y sigue siendo muy vigente, La historia del mundo al revés. Vamos a ir a la 4, por favor, Rolito Núñez, y esta es nuevamente una clase de la Escuela del Mundo al Revés que nos comparte Eduardo Galeano. Por favor. Patas arriba. Patas arriba. La Escuela del Mundo al Revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la Escuela del Mundo al Revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Seminario de Ética. Lecciones contra los vicios inútiles. Primera parte. El desempleo multiplica la delincuencia y los salarios humillantes le estimulan. Nunca tuvo tanta actualidad el viejo proverbio que enseña: el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. En cambio, ya nadie dice, porque nadie lo creería, aquello de trabaja y prosperarás. El derecho laboral se está reduciendo al derecho de trabajar por lo que quieran pagarte y en las condiciones que quieran imponerte. El trabajo es el vicio más inútil. No hay en el mundo mercancía más barata que la mano de obra. Mientras caen los salarios y aumentan los horarios, el mercado laboral vomita gente. Tómelo o déjelo, que la cola es larga. Empleo y desempleo en el tiempo del miedo. La sombra del miedo muerde los talones del mundo, que anda, que te anda a los tumbos, dando sus últimos pasos hacia el fin de siglo. Miedo de perder, perder el trabajo, perder el dinero, perder la comida, perder la casa, perder. No hay exorcismo que pueda proteger a nadie de la súbita maldición de la mala pata. Hasta el más ganador puede, de buenas a primeras, convertirse en perdedor, un fracasado indigno de perdón ni compasión. ¿Quién se salva del terror a la desocupación? ¿Quién no teme ser un náufrago de las nuevas tecnologías o de la globalización o de cualquier otro tipo de los muchos mares picados del mundo actual? Los oleajes furiosos golpean. La ruina o la fuga de las industrias locales, la competencia de la mano de obra más barata de otras latitudes, o el implacable avance de las máquinas que no exigen salario, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni jubilación, ni indemnización por despido, ni nada más que la electricidad que las alimenta. El desarrollo de la tecnología no está sirviendo para multiplicar el tiempo del ocio y los espacios de libertad, sino que está multiplicando la desocupación y está sembrando el miedo. Es universal el pánico ante la posibilidad de recibir la carta que lamenta comunicarle que nos vemos obligados a prescindir de sus servicios en razón de la nueva política de gastos, o debido a la impostergable reestructuración de la empresa, o porque, si no, así no más, que ningún eufemismo alivia el fusilamiento. Cualquiera puede caer en cualquier momento y en cualquier lugar, cualquiera puede convertirse de un día para otro en un viejo de 40 años. Encontrar trabajo o conservarlo, aunque sea sin vacaciones, ni jubilaciones, ni nada, y aunque sea a cambio de un salario de mierda, se celebra como si fuera un milagro. Cada vez hay más desocupados en el mundo. Al mundo le sobra cada vez más gente. ¿Qué harán los dueños del mundo con tanta humanidad inútil? ¿La mandarán a la luna? A principios del 98, las gigantescas manifestaciones en Francia, Alemania, Italia y otros países europeos ganaron los titulares de la prensa mundial. Algunos desempleados desfilaron dentro de las bolsas negras de la basura. era la puesta en escena del drama del trabajo en el mundo actual. En Europa, todavía hay subsidios que alivian la suerte de los desocupados, pero el hecho es que uno de cada cuatro jóvenes no consigue empleo fijo. La globalización es una galera donde las fábricas desaparecen como por arte de magia, fugadas a los países pobres. La tecnología que reduce vertiginosamente el tiempo de trabajo necesario para la producción de cada cosa, empobrece y somete a los trabajadores. En lugar de liberarlos de la necesidad y de la servidumbre, el trabajo ha dejado de ser imprescindible para que el dinero se reproduzca. Son muchos los capitales que se desvían hacia las inversiones especulativas. Sin transformar la materia y sin tocarla siquiera, el dinero se reproduce con más fecundidad, haciendo el amor consigo mismo. La historia está pegando un salto de dos siglos, pero hacia atrás. La mayoría de los trabajadores no tiene en el mundo actual estabilidad laboral ni derecho a la indemnización por despido, y la inseguridad laboral derrumba los salarios. 6 de cada 10 norteamericanos están recibiendo salarios inferiores a los salarios de hace un cuarto de siglo, aunque en estos 25 años la economía de los Estados Unidos ha crecido un 40%. A pesar de esto, miles y miles de braceros mexicanos, los espaldas mojadas, siguen atravesando el río de la frontera y siguen arriesgando la vida en busca de otra vida. En un par de décadas, se ha duplicado la brecha entre los salarios de los Estados Unidos y los de México. La diferencia era de 4 veces, ahora de 8. Como bien saben los capitales que migran al sur en busca de brazos baratos, y como bien saben los brazos baratos que intentan emigrar al norte, el trabajo es, en México, la única mercancía que cada mes baja de precio. En estos últimos 20 años, buena parte de la clase media ha caído en la pobreza. Los pobres han caído en la miseria, y los miserables se han caído de los cuadros estadísticos. La estabilidad de los que tienen trabajo está garantizada por la ley, pero en los hechos depende de la Virgen de Guadalupe. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Pues son 5:25 a.m. y le recordamos nuestros teléfonos, aunque no ha llegado Juan Antonio Vázquez. Ahí está pendiente Sergio Canales de cualquier llamada madrugadora. 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien 01-800-080-1060. Bueno, pues antes de ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, vamos a escuchar otro canto ceremonial, Guirrárita. Tutu muyamane, o yamane, vamos a ver cómo suena. Por favor, Raulito. Ah. Thank you. Usabeta pata bene, usabeta te llama, usabeta paya mana, uwaleta me llama, uwaleta paya mana, uwaleta me llama, kale aka pata ane, kale aka pata ane, mama tena pata ane, tutu ya pata ane. Mama paeta magoma, mama yata magolane, yuse deta magoma, yuse noke magomane, mama leta magoma, kule wale magomane, kule aku pulamane, yuse deta pulamane, tuto wale pulamane. Pues un canto ceremonial huichol, que no sé cómo se pronuncia, pero se llama algo así como Tutu Mu Yamane. Tutu Mu Yamane. Escuche usted del campo y de la ciudad, y pues ahora sí ya es momento de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, Raulito Núñez, a uno recio. Iniciamos nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 11 de marzo, plantean diputados alcanzar consenso sobre la ley de aguas. Es importante leer el dictamen antes de hablar, dice Beltrones, que anda necio con que ya se tiene que dictaminar. Y se... hay partidos que están por el reinicio del proceso para borrar vestigios privatizadores. Pues por lo pronto se ha parado, pero vamos a ver qué tanto se mueve. Esta es una nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. Si se entrega el recurso, el agua, a la iniciativa privada, el país se enfila al suicidio. Esto lo critican algunos especialistas, este dictamen. Se aseguran especialistas que con este proyecto de ley México se enfila hacia un paradigma suicida donde el panorama hídrico se complicaría en los próximos años y para las futuras generaciones. La nota de Emir Olivares y José Antonio Román. También en ese ámbito de la nueva propuesta para el manejo del agua en México, advierte campesinos de diversas centrales que harán valer sus derechos y se mantendrá un rechazo a la nueva norma que está ahorita está detenida, pero que quieren ir hacia la privatización del agua, que es un bien común y que no se puede privatizar, no se debe. Pero bueno, esto es lo que uno piensa, y otra cosa es la que dicen los tatamandones. La nota de Matilde Pérez. Y padres de normalistas exigen a Televisa que hable con la verdad. Organizaciones civiles y ciudadanos encabezados por padres de familia de los normalistas desaparecidos hace ya más de 5 meses en Iguala, Guerrero, marcharon del monumento a la revolución a Televisa Chapultepec para exigir a la televisora, así como TV Azteca, que hablen con la verdad y no satanicen el movimiento que surgió por el caso de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. La nota de Carolina Gómez. Y en el Estado de México sigue el auge de empresas inmobiliarias sin desarrollo urbano. Ahí les fueron a arrumbar las viviendas, muchas de ellas están vacías. Desde 1999 se hicieron más de 720 mil viviendas de interés social, de las cuales más de la mitad están abandonadas, y proliferan conjuntos al amparo de las administraciones en su momento de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y actualmente con Erubiel Ávila. Constructoras y autoridades incumplieron con la dotación de servicios básicos y pues ya quedaron una mitad abandonadas. La nota de Israel Dávila, Javier Salinas, René Ramón y Silvia Chávez. El jueves 12 de marzo, el relator de la ONU, Juan Méndez, es relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, insiste en que en México, la tortura es generalizada. No he cambiado de opinión, señala el jurista argentino, y por otro lado, opina que el hecho de que no se puedan presentar centenares de casos no demerita lo declarado, indica. Y la práctica de este delito de tortura se da en todos los niveles del Estado. El señor Juan Méndez dice que ha recibido muchos testimonios de la tortura en México. La nota de Agencias y Fernando Camacho. Pese a prohibiciones, 3 millones de niños trabajan sin pago o en riesgo. Otros 30 mil efectúan diversas funciones para el crimen organizado, alertan. Se carece de políticas públicas que aterricen los esfuerzos para erradicar el problema del empleo infantil. Y de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, la Chinolan, ahí murieron han muerto 39 menores en labores agrícolas, al menos en 8 años, son los más vulnerables. 3 millones de niños trabajan sin pago o en riesgo. La nota de Fernando Camacho Servín. Eso en relación a los niños. En relación a los ancianos, México carece de infraestructura y servicios para atender a 11 millones de viejitos. En 2030 serán casi 3 veces más las personas de adultas mayores. Esto lo dice la directora del INAPAM. Y en relación a estos 11 millones de ancianos, solo hay 400 profesionales en geriatría, 400 especialistas en este sector social para 11 millones de víctimas, y serán 3 veces más, seremos 3 veces más en 2030. Esta es una... es un llamado para crear programas y evitar abusos, nos dice esta nota de Silvia Chávez González. Y académicos y ambientalistas exigen desechar la ley de aguas. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, así como la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, fijaron su posición frente al anuncio de la Cámara de Diputados de posponer indefinidamente la discusión de la controvertida ley, que ya había sido votada, pero que finalmente se decidió que no llegará, cuando menos por ahora. Afortunadamente, la nota de José Antonio Román. El viernes 13 de marzo, una nota: se secará en menos de un lustro, en menos de 5 años, el acuífero en la región del nuevo aeropuerto, de acuerdo con organismos no gubernamentales, en este caso el Observatorio Regional Ciudadano Sustentable. Este busca desmentir el mensaje perverso de que solo traerá desarrollo, y además de que se agotará el acuífero, estarán en riesgo 140 especies en peligro de extinción y colapsarán servicios por la sobrepoblación. La nota de Matilde Pérez. El sábado 14 de marzo no termina para un normalista herido en Iguala la pesadilla. Edgar Andrés Vargas enfrenta un calvario de operaciones. Es el joven al que hace 5 meses que sus compañeros desaparecieron, él quedó herido y con una infinidad de cirugías reconstructivas, tratamiento para los riñones, traqueotomía. Le colocaron una sonda por la que recibe alimentación. Esperan implantarle dientes. Y quizá este joven perdió parte del rostro. No ha terminado su pesadilla. Le voló recibió un disparo en la cara que le voló parte de la nariz, el labio y los dientes de arriba. Desde entonces ha peleado por recuperarse físicamente, pero la batalla también se hace difícil a nivel anímico. Nos dice la nota de Paula Mónaco. Y de acuerdo con estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se constataron daños a la tribu yaqui por el acueducto este Independencia. Se supone que no estaba funcionando, pero sigue funcionando y está dañando a esta tribu. Las afectaciones de carácter ambiental, social y cultural ponen en riesgo la existencia del grupo indígena yaqui. El peritaje antropológico también fue proporcionado a la Semarnat, pero pues no hace nada y es un efecto irreparable. La nota es de Gustavo Castillo García. Y el domingo 15 de marzo, empresarios del carbón devastan pueblos de Coahuila en la impunidad total, dicen activistas. La Profepa ignora denuncias y además los alcaldes, las autoridades están coludidas y el gobernador no actúa en Coahuila. Para no reparar la afectación ambiental, dueños de minas abandonadas dicen que están en suspensión, pero en realidad están abandonados. Esto ocurre en Palau, Coahuila. La nota de San Juana Martínez. La nota anterior fue de San Juana Martínez y también del día domingo 15 parte rumbo a Estados Unidos la primera caravana de familiares de normalistas de Ayotzinapa. Ahí acudirán a sedes de la Comisión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional para demandar justicia, además de otras actividades que tienen previstas. Dice que la nota dice que van a recorrer de 35 a 40 ciudades en Estados Unidos los hermanos y padres y familiares de los 43 normalistas levantados, desaparecidos. Igual a la nota de Sergio Campo. Acuerdan grupos sociales articular sus luchas contra el despojo de tierras. Los gobiernos violan nuestros derechos, dicen habitantes de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Advierten expertos de los daños que provocaría el nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya prácticamente es prácticamente un hecho, sí. Es prácticamente un hecho. De acuerdo con uno de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, aseguró, se llama Adán Espinosa, que mantendrán la lucha legal y de protesta porque los gobiernos federales de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto siguen violentando sus derechos. La ley nos da la razón, pero nos siguen despojando de nuestras tierras para consolidar su megaproyecto, dicen. Esto en el marco de una reunión de más de 40 organizaciones sociales allá en Atenco, en lucha contra el despojo de tierras. La nota de René Ramón. Pactan pueblos de Morelos, más de 60 pueblos de Morelos, luchar juntos contra el Plan Integral Morelos. Se oponen a termoeléctricas, gasoducto y acueducto. Es esta lucha que están llevando a cabo, pues no solo del estado de Morelos, sino también de Puebla, de Tlaxcala. Están unidos contra este plan integral, en este caso es Morelos, pero pues afecta a varios estados parejo, tanto el gasoducto como el acueducto y las termoeléctricas. La nota de Rubicela Morelos. En la ciudad y en el campo y en la ciudad, escolares enfermos por comida chatarra. Persiste la venta incontrolada de estos productos en planteles de educación básica. A padres y docentes, la Secretaría de Educación Pública nos dejó solos para ofrecer alimentos nutritivos. Solo invertirá 14% de lo requerido para instalar bebederos, la SEP, y reportan obesidad e hipertensión en menores de 14 años, gorditos e hipertensos. La nota de Laura Poy Solano. El pasado lunes 16 de marzo están en la pobreza más de 70% de las jóvenes embarazadas. Inician su vida sexual a edad más temprana estas muchachitas. Con gobiernos panistas hubo más casos, dicen expertos, y también hay deserción escolar de estas jovencitas, una de las causas principales del embarazo. El fracaso en la deserción escolar en un contexto social desfavorable, aunados a la falta de un proyecto de vida, propician el embarazo de adolescentes. Se estima que en México 7 de cada 10 jóvenes menores de 20 años en estado de gravidez viven en la pobreza. La nota de Laura Poy Solano. Y como nos hemos enterado de la disputa entre MBS y la periodista Carmen Aristegui, pues el pasado lunes cesó MBS la relación laboral con esta mujer valiente, Carmen Aristegui. Dice MBS: no podemos aceptar condicionamientos ni ultimatos. Esto señaló la vocería de MBS, pero pues ya fue cesada. Una gran periodista. Vamos a ver hacia dónde va esta relación, a ver si ya concluyó o qué viene. Nos estaremos enterando. La nota de la redacción. El agua no debe ser vista como negocio, afirman investigadores y también diputados. Exigen que se tomen en cuenta las propuestas de expertos sobre la ley en la materia. Y para esto se dice que el agua no debe ser vista como negocio, y resaltaron que el espacio abierto para la revisión del dictamen debe servir para escuchar las opiniones que fueron bloqueadas por las comisiones que aprobaron este documento fast track. La nota es de Enrique Méndez. Y también del pasado lunes 16 de marzo están, no cuentan con recursos suficientes para alimentos básicos, casi 20% de mexicanos sin recursos suficientes. Y además los habitantes no llevan dieta correcta. Este 20% no cuentan con ingresos suficientes para cubrir el monto de la canasta básica alimentaria y se quedan sin consumir productos fundamentales para una dieta correcta, o las cantidades necesarias de carne, pescado, fruta, cereal y verdura. Esto porque el 8% de hogares se tienen ingresos mensuales de 2,000 pesos, 10% perciben hasta 5,000 y 9% hasta 8,000. Esto nos dice la nota de Patricia Muñoz Ríos. Y se disparó hasta en 56% la importación de huevo, que se vende ya ahorita a 40 pesotes el kilo. El nuevo aumento es resultado de la especulación, considera el Observatorio de Precios. El gobierno no adopta medidas para recuperar la producción nacional a 2 años de la gripe aviar, y también se atribuye a esta problemática al incremento al invierno, el encarecimiento de insumos y la depreciación del peso. Ahora sí que, como nos decía una persona que entrevistamos aquí, una ama de casa, decía, ahora sí que huevo, puro huevo, huevo y a huevo. La nota de Susana González y Matilde Pérez. Y el día de ayer, martes 17 de marzo, dice Aristegui que vive el país un vendaval autoritario. Vamos a dar la batalla, expresó la periodista, y además dijo que nuestros abogados nos dicen que es un atropello a la libertad de expresión, y lamentó Aristegui la decisión por lo mucho que representa para el país que está viendo este vendaval autoritario y un signo ominoso de algo que desde luego debemos evitar. Más adelante comentó que hay un conjunto de irregularidades, situaciones absolutamente denunciables. Vamos a reunir a nuestro equipo de trabajo, este cuerpo de periodistas está decidido a dar la batalla por la libertad donde tengamos que darla, dijo Aristegui, en nota de Alonso Urrutia. Última nota de este semanario, el día de ayer también, en un acto en El Paso, Texas, fue el primer acto de las caravanas que ya están recorriendo varias ciudades del país vecino, Estados Unidos. Piden, están exigiendo justicia por el caso Ayotzinapa en El Paso, Texas. Y además piden familiares de los normalistas el esclarecimiento real de la desaparición, no las verdades históricas. La nota de Rubén Villalpando, y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y mandamos un saludo a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal, las que todavía pueden. La de Chilapa en este momento pues está asediada por las broncas allí de la maña entre grupos del crimen organizado, y la que va a inaugurarse el próximo 10 de abril, pero que ya está al aire, Radio Zapata, a quien les mandamos un fuerte abrazo, y a las que no se me ocurre también. Vámonos, Recio. Bueno, después de este servicio de resumen de las notas más relevantes publicadas en el periódico La Jornada, no porque no querramos utilizar otras posibilidades de difusión, simplemente porque no nos da abasto, y por eso lo dejamos reducido a este rotativo. Pero lo dejamos a su consideración también para este ejercicio de consulta que estamos iniciando para el 26 aniversario del programa. Márquenos 41-55-10-60. Vamos a otra canto ceremonial. Ahora es el 8, por favor, Rulito, por el tiempo de duración, para después recibir el himno nacional, con todo respeto. Por favor. ya son 5:59, prácticamente las 6 de la mañana. Está usted escuchando del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas, pero vamos a escuchar antes el himno nacional y los comerciales del INE. Por favor, Raulito. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Movimiento. Diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Este 7 de junio, los mexicanos estamos convocando al evento pacífico más grande para cambiar las cosas en el país. Elijamos a los diputados federales que van a proponer y aprobar las leyes que nos involucran a todos. Investiga quiénes son, qué proponen y qué han hecho. Participa, para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Ejerzamos nuestro derecho a votar y resolvamos nuestras diferencias con respeto y tolerancia. Instituto Nacional Electoral. INE. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Radio Educación, 1060 de AM. De AM. Desde la Ciudad de México. En internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Bueno, pues prácticamente 5 minutos entre el himno, más los comerciales de los partidos políticos, más el INE. Bueno, esto es Del Campo y de la Ciudad. Tenemos unas cuantas llamadas. Hoy sí no pudo llegar Juan Antonio Vázquez. Le mandamos un saludo. Esperemos que esté todo en orden en su vida. Porque como luego suele venir en bicicleta y de ahí ya se va a su chamba, pues en este caso no vino, pero Canales nos está haciendo el favor de recibir las llamadas. Félix Cuevas dice gracias por ese compromiso que tiene Del Campo y de la Ciudad con la sociedad en una radio pública. Adelante. Juan Alcántara, mañana haremos una movilización los locatarios y comerciantes de mercados públicos del Distrito Federal en contra de la ley hacendaria, ya que el que tiene la sartén por el mango es el PRI. Parece que se han puesto de acuerdo para legislar en contra de los que menos tienen. La reunión es a las 11 de la mañana en la Alameda Central, en el Hemiciclo Juárez. De ahí partirá una marcha a las oficinas de Hacienda y después a la Cámara de Diputados. También nos pronunciaremos en contra de la pretendida ley del agua. También pedimos a los funcionarios de radioeducación que atiendan nuestra petición de ampliar el programa Del Campo y de la Ciudad una hora más y otros días de la semana con los equipos de Marco Díaz León y Sergio Canales. Saludos. Gracias. Roberto Santiago, felicita el programa y dice, a veces no llamamos porque estamos atentos escuchando. Y por otro lado invita al taller Aprendamos a Utilizar el Huautli, que se impartirá el domingo 5 de abril en la fábrica Tonanzochihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto. La dirección es Vicente Guerrero, número 6, en el barrio de Calyecac, en Tuyehualco. Para mayor información, nos deja un teléfono. Roberto Santiago, es el 58-51-66-47, repito, 58-51-66-47, y agradece el trabajo de estas transmisiones. Le recuerdo al auditorio que participa, bueno, no tenemos el apoyo de Juan Antonio Vázquez, pero está Sergio Canales. Si gusta usted marcar para dar una opinión sobre el presente y el futuro del Campo y de la Ciudad, ahora que cumpliremos 26 años el próximo 10 de abril, pues hágalo llegar. 41-55-1060, repito, 41-55-1060. Y vamos con más cantos ceremoniales wixárika. Esto que vamos a escuchar, por favor, Raulito, se llama Jicuri Neira. Acayo vine mananiunim, achipu lidanimenaniunim, analidanimenaniunim, yamutainimenaniunim, hapusikasinatiamaykam, ovalitasimeyanim, Mama little wulito, mukana metau si yane ma, mukana metau si yane ma, mama kuzeru bulu, mukana metau si yane ma. Tutu ya bukuti nonuwa ma, tutu ya bukuti nonuwa, ya tunu tukane ye kene, ana lita kane ye kene, wa ubinu mukuwa mu. wa o ven ya molaku wa ai kuchi ya laku tu tu ya bakoti na utai na mu tu tu ya bakoti na ma ma le tu kono tu tu tu ya bakoti na utai na ma na le tu kene ya kane ne tu tu si ya kene ya kane a na le tu kene a te ka tu mu a ne ban ne a te ka ma na ni zan ne a te ka hai cho na le ne ne a te ka ma hai cho na le ne a te ka ma na ni zan ne a te ka ma na ni zan ne a te ka ha po si ku se na ta ma ka ku a na le zan ne po ye ne ne a ka vi ban po ye ne ne a na le zan me ti ne ne u lu a ni ban pe ti ne ne ya mo ha bo ti wo ku ma sa yo wo ti wa ku ha wa ma ma sa yo wo ti wa ku ma ma la yo wo ti wa ku ma sa yo wo ti wa ku ha wa ma a na li ta ma na ku ve ne a na li ta ma na ku ve ne na to no li ma na ku ve ne yo o ve ne ma na ku ve ne ma na le ta me na ku ha na na to na le ma na ku na ka ma na to na le ma na ku na ka ma ma na le ta me na ku na ka ma ma na le ta me na ku na ka ma tu hai tu wa sa ke le ku wa la hai tu wa sa ke le ku le ya tu no tu wa le ya ma na mo wa le tu wa le ya ma na a wa yo wa le ya ma na mo wa le ta wa le ya ma na mo mo wa le ta wa le ya ma na ma a wa le ta wa le ya ma na ya do no ta wa le ya ma na mo wa le ta ka na ti na ka ma mo wa le ta ka na ti na ka ma ya do no ta wa le yi zi ya ma na le ta me no ya na ka ha ye so na le me no ya na ka ma na le ta me no ya na ka yo ane pa me no ye na ka tu tu vi pa me no ye na ka yo o ve ne me no ye na ka ma yo o ve ne me no ye na ka ma la le te me no ye na ka ma la le te me no ye na ka ya mo se ne ti na ma na ne ma ya mo se ne ti na ma na ne ne ne li ku te ne ma na ma la le te ka na ku ma na ma na le te ka ne ku ma na yo ku ma na ka ti na o ka ne yo ku ma na ka ti na o ka te te o sa ka ti na ma na te te o sa ka ti na ma na ne yo ku ma na ka ti na ma na te te o sa ka ti na ma na yo ku ma na ka ti na ma na ne wa su ku li ke lo ku tu ka wa su ku li ke lo ku tu ka ma na le ta ma na wo tu ma na le ta u ma na wo tu ka a na le ta a ma na wo tu ka yo si no ke a ma na wo tu ka a na le ta ma na wo tu ka yo si no ke a ma na wo ma na le ta ma na wo tu ka ai ku le pa me na wo ye na ka ma ma na le ta me na wo ye na ka tu tu ya pa me na wo ye na ka ma na le ta me na wo ye na ka ma wo tu le pa me na wo ye na ka ma na le ta me na yo ne ne tu tu ya pa me na yo ne ne ma tu tu ya pa me na yo ne ma ma na le ta me na yo ne ne tu tu ya pa me na yo ne ne ma sa ha wo le ke o ti yo ne ma ma zo le ke o ti yo ne wa tu ke le ke o ti yo ne ma ka ne ma ka le o sa ta ne a wa yo ve ke le o sa ta ne a wa yo ve ke le o sa ta ne ma sa yo wo ka ne ye ve ma na li ta ka te ye ve ne yo hi sa pa ka ne ye ve ne ma yo hi sa pa ka ne ye ve ne ma ma na li ta ka ne ye ve ne yo hi sa pa ka ne ye ve ne ma ha po se na ku na u ti wa na ma ya mu po me te ye ga a ma li ta me na u ye na ka ya mu se na me te ku sa ta ma na li ta ka ne yu a na na ha ye su na li ka ne yu a na na mu wa li ta se me ya na mu wa li ta se me ya na ya u ve na se me ya na ma na de ta u lo yen na ru wa ma chi ka wa la u tu ya ma ha po te wa la ku ma na le ta wa la u tu wa u sa le wa la ta u tu wa wa u sa le wa la ta u tu wa ya ta u tu wa la ta u tu wa ya u sa le wa la ta u tu wa ma ku se na ka no yi na ne ma na tu ku le ka no yi na ne na u na u ku ka no yi na ne ma la le to me ka se ya Cantos Virárica, música y canto ceremonial huichol se llama el disco. En huichol, en Virárica, Virárica se llaman más bien así. Son 6 de la mañana con prácticamente 16 minutos. Escucha usted el campo y de la ciudad. Ya pasó el turno de Raulito Núñez, ya lo despedimos y le damos la bienvenida a Gonzalo Arteaga, a quien le toca a ayudarnos a concluir este espacio. Y también le recordamos que en estos días previos al aniversario número 26 del campo y de la ciudad, estamos llamando a la consulta, a ver qué opinan sobre el espacio. Si no hay alimentación, realimentación, pues difícilmente podremos mejorar este espacio, que son pocos los espacios disponibles para la participación ciudadana, y más con los que se están cerrando, como el caso de el noticiario de Carmen Aristegui y otros que están acortando en tiempos electorales. Poco tiempo, pocos espacios, hay que aprovecharlos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo escuchan nuestro auditorio? Laura Varela nos llamó y dice: ¿qué pasó con mi llamada la semana pasada? No les dio tiempo de leerla, sobre la ley de aguas. Pide que ojalá la pudiéramos leer. En la mañana leímos algunas llamadas que nos se quedaron pendientes, y también hemos estado leyendo más información sobre este asunto de la ley de aguas, que está en un impasse. Ahorita está detenido, pero van sobres de la privatización. Sin embargo, pues hay estados de la República y organizaciones campesinas que están defendiendo el agua, y la van a defender hasta las últimas consecuencias, como dice en Puebla acaba de haber una gran reunión sobre el agua. Es lo que nos va a decir, nos dice la jornada del día de hoy, que hubo una reunión muy importante ahí en defensa del agua en Cuetzalan, Puebla. Y son perdón, no concluí la llamada. Dice: creo que deben organizar mejor el tiempo de las entrevistas para que pasen nuestras llamadas. Pues sí, por supuesto, Laura Varela, que lo hemos considerado, pero por ejemplo hoy no tengo entrevistados. Hay veces que se nos juntan varios, hay veces también, como la semana pasada, que llegaron, sí, nos programamos con ellos, sí, pero llegaron de la montaña de Guerrero, de la región Costa Montaña, para avisarnos de la inauguración de la radio el día 10 de abril, fecha en la que también nosotros cumplimos un aniversario más del campo y de la ciudad. Bueno, es cierto, vamos a intentar mejorar el tiempo de las entrevistas para poder pasar las llamadas. Pues sí, es lo que hemos intentado hacer, pero hay veces que es imposible, Laura Varela. sobre todo cuando se trata de que hay invitados que pues hay que aprovechar su presencia aquí en cabina. Bueno, en este caso no tengo invitados, tampoco está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, pero ya vi pasar a Isabel Argüello, Isa, quien también nos echa la oreja para tomar sus llamadas. Ya son 6:20 a.m. Por ahí está Gonzalo Arteaga, una serie radiofónica que se llama Patas Arriba. Vamos a ir a la cápsula número 5 y es la continuación de la cápsula que presentamos anteriormente. Es Patas Arriba, Eduardo Galeano, la historia del mundo al revés. Y pues vamos a ver si suena y cómo suena y sale. Ya estamos listos. Es la cinco, por favor. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Seminario de Ética. Lecciones contra los vicios inútiles. Segunda parte. La precariedad en el empleo, factor principal junto a la desocupación de la crisis de los salarios, es universal como la gripe. Se padece en todas partes y a todos los niveles. Nadie está a salvo. Ni siquiera respiran en paz los trabajadores especializados en los sectores más sofisticados y dinámicos de la economía mundial. También allí, la contratación a destajo está sustituyendo velozmente los empleos fijos. En las telecomunicaciones y la electrónica ya están funcionando las empresas virtuales que necesitan muy poca gente. Las tareas se realizan de computadora a computadora sin que los trabajadores se conozcan entre sí y sin que conozcan a sus empleadores, fugitivos fantasmas que no deben obediencia a ninguna legislación nacional. Los profesionales altamente calificados están tan condenados a la incertidumbre y a la inestabilidad laboral como cualquier hijo de vecino. Aunque ganen mucho más y aunque sean los niños mimados, siempre abstractos, de las revistas que elogian los milagros de la tecnología en la era de la felicidad universal. El miedo a la pérdida del empleo y la angustia de no encontrarlo no son para nada ajenos a un disparate que las estadísticas registran y que solo puede parecer normal en un mundo que ha perdido todos los tornillos. En los últimos 30 años, los horarios de trabajo declarados, que suelen ser inferiores a los horarios reales, aumentaron notablemente en Estados Unidos, Canadá y Japón. Y solo disminuyeron un poco en algunos países europeos. Este es un alevoso atentado contra el sentido común cometido por el mundo al revés. el asombroso aumento de la productividad operado por la revolución tecnológica no solo no se traduce en una elevación proporcional de los salarios, sino que ni siquiera disminuye los horarios de trabajo en los países de más alta tecnología. En los Estados Unidos, las frecuentes encuestas indican que el trabajo es, actualmente, la principal fuente de estrés, muy por encima de los divorcios y del miedo a la muerte. Y en Japón, el karoshi, el exceso de trabajo, está matando 10.000 personas por año. El trabajo es una obligación universal desde que Dios condenó a Adán a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero no hay que tomarse tan a pecho la voluntad divina. Sospecho que este fervor laboral tiene mucho que ver con el terror al desempleo, aunque en el caso de Suiza el desempleo sea una amenaza borrosa y lejana, y con el pánico al tiempo libre. Ser es ser útil. Para ser hay que ser vendible. El tiempo que no se traduce en dinero, tiempo libre, tiempo de vida vivida por el placer de vivir y no por el deber de producir, genera miedo. Al fin y al cabo, eso nada tiene de nuevo. El miedo ha sido siempre, junto con la codicia, uno de los dos motores más activos del sistema que otrora se llamaba capitalismo. El miedo al desempleo permite que impunemente se burlen los derechos laborales. La jornada máxima de 8 horas ya no pertenece al orden jurídico, sino al campo literario, donde brilla entre otras obras de la poesía surrealista, y ya son reliquias dignas de ser exhibidas en los museos de arqueología, los aportes patronales a la jubilación obrera, la asistencia médica, el seguro contra accidentes de trabajo, el salario vacacional, el aguinaldo y las asignaciones familiares. Los derechos laborales, legalmente consagrados con valor universal, habían sido en otros tiempos frutos de otros miedos. El miedo a las huelgas obreras y el miedo a la amenaza de la revolución social que tan al acecho parecía. Pero aquel poder asustado, el poder de ayer, es el poder que hoy por hoy asusta para ser obedecido. Y así se rifan en un ratito las conquistas obreras que habían costado 2 siglos. No cabe duda, el mundo está patas arriba. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Pues ya son 6:29 a.m, prácticamente está usted sintonizando Radio Educación y el programa es Del Campo y de la Ciudad. Manuel Munguía nos llamó, a pesar de que no está Juan Antonio y que Sergio se las vio complicadas para atender llamadas, y hasta ahí el apoyo de Isabel, de Isa Argüello. Y pues márquenos, estamos en la encuesta en la consulta para saber qué opina el auditorio sobre el futuro de este programa del presente y el futuro del campo y de la ciudad, que cumple 26 años, dos trecenas, el próximo 10 de abril. Sin embargo, la reunión que se está volviendo a establecer para esas fechas, para recordar ese aniversario, recordar al general Emiliano Zapata, será seguramente el día 12 de abril aquí en Radio Educación. Y dice don Manuel que es muy extraño que Guerrero, con todo lo que hoy sufre, estando desde hace tiempo bajo la lupa del Pentágono, aún no tenga ningún resultado, sabiendo que el gran negocio de la amapola, que produce dinero en grandes cantidades, y ese dinero ha entrado al estado financiero de los Estados Unidos. Esa es la razón por la que se quiere dar carpetazo a la desaparición de los 43 seres humanos que simbolizan los más de 250.000 muertos de Calderón a la fecha. Bueno, estos son datos de acuerdo con el señor Manuel Munguía. Dice que se han dado pasando por cualquier derecho o garantía por cubrir la corrupción y los vínculos entre el narco, la actual administración y los sistemas financiero y de justicia en Estados Unidos. Saludos a Marco y a su equipo. Gracias. 6:31 a.m. Vamos a otra pausa musical. Y esto, por favor, Gonzalo Arteaga, esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Se llama, a ver si puedo pronunciarlo, dice Niérica Kurjariari. A ver si es así, es Bizarica, por favor. Thank you. Cuicariyari, son cantos y música ceremonial huichol o huirárica. Ya están llegando un poco más de llamadas, pero bueno, hay pocas opiniones con relación al presente y el futuro del programa del campo y de la ciudad, que cumple 26 años el próximo 10 de abril. Pero bueno, si no hay opiniones sobre este tema, consideraremos que seguimos en el paso, en el mismo ritmo que hemos venido durante esos 26 años. Bueno, la señora Gloria Albarrán felicita el programa del campo y de la ciudad y a Radio Educación por este programa. Ojalá que siga y se transmita toda la semana. Y culmina diciendo: no a los transgénicos y ni un voto para los partidos políticos. Y el ingeniero Chavarría envía saludos a Marco y a su equipo y hace un llamado a los candidatos a jefes delegacionales de todos los partidos, y él se propone para enseñar cómo bajar la pobreza en todo el país y cómo usar las energías limpias. Y a quienes quieren privatizar el agua, los invito a estudiar su libro Despierta México, sigue enseñando a usar las energías limpias. Para mayor información, el ingeniero Chavarría nos deja su teléfono 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Y Laura Varela nuevamente nos llama con la siguiente reflexión. Dice: recuerdo que el 18 de marzo de 1938 fue la expropiación petrolera por Lázaro Cárdenas. Hoy ya está siendo vendido nuevamente nuestro recurso, dice. Bueno, está la reforma energética que precisamente pone en manos, abre a la iniciativa privada y al capital nacional o extranjero para la explotación del petróleo que en 38 fue expropiado. Gracias por recordarnos la fecha. Y también el 21 de marzo se recuerda el natalicio de Juárez, único presidente indígena de México. Ojalá que ahora sí pasemos su llamada, porque tan importantes son los invitados como los radioescuchas. Así es. De hecho, este programa lo construyen ambas partes. A veces no es posible manejar unas y otras. No es una justificación, es cuestión de tiempo. Por ejemplo, los 5 minutos que nos quitan para poner el himno nacional y los comerciales de los partidos, pues podríamos utilizarlos para reportar las llamadas, en fin. Pero bueno, estamos, así es como estamos funcionando. También nos dice la señora Varela, la compañera Laura Varela, que si Gabriel Sosa Plata está como defensor de los radioescuchas en MBS, mejor debería ser defensor del radioescucha en radioeducación, porque él sí cumple su papel, y no como Beatriz Solís, que mejor ella sí se vaya a MBS, porque nuestras posiciones, nuestra posición es empresarial, es más que defender a la audiencia, opinión de Laura Varela. Y Anastasia Huautla invita al Festival de las Artes de Navachiste en Guasave, Sinaloa, del 28 de marzo al 5 de abril. Ya prácticamente se van a Navachiste en Guasave, Sinaloa. ¿Sinaloa? Bueno, el 28 de marzo al 5 de abril, para mayor información, deja su teléfono, Anastasia. Es el 26-35-50-83. Repito, 26-35-50-83. Y como he venido comentando, en cuanto hay invitados, ¿qué es lo que le da vida al programa? Las voces externas, sean en vivo aquí o sea a través de las llamadas. Pero cuando no es así, cuando no vienen invitados, o bien tenemos flojas las llamadas, pues de repente no hay chance de ampliar este espacio. Vamos a escuchar una última cápsula de la serie Patas Arriba, la historia del mundo al revés. Y este es, creo que es el último, ¿verdad? Hay un 6 y ya. Esto es la última lección contra los vicios inútiles del libro Patas Arriba, la historia del mundo al revés. Por favor, Gonzalo Arteaga. Patas Arriba. Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Seminario de Ética. Lecciones contra los vicios inútiles. Tercera parte. El miedo, padre de familia numerosa, también genera odio. En los países del norte del mundo suele traducirse en odio contra los extranjeros que ofrecen sus brazos a precios de desesperación. Es la invasión de los invadidos. Ellos vienen desde las tierras donde una y mil veces habían desembarcado las tropas coloniales de conquista y las expediciones militares de castigo. Los que hacen ahora este viaje al revés no son soldados obligados a matar. Son trabajadores obligados a vender sus brazos en Europa o al norte de América al precio que sea. Vienen de África, de Asia, de América Latina, y en estos últimos años, después de la hecatombe del poder burocrático, también vienen del este europeo. En los años de la gran expansión económica europea y norteamericana, la prosperidad creciente exigía más y más mano de obra, y poco importaba que los brazos fueran extranjeros mientras trabajaran mucho y cobraran poco. En los años del estancamiento o del crecimiento enfermo y amenazado por la crisis, los huéspedes inevitables se han vuelto intrusos indeseables, huelen mal, hacen ruido y quitan empleos. Esos trabajadores, chivos emisarios de la desocupación y de todas las desgracias, están también condenados al miedo. Varias espadas penden sobre sus cabezas. La siempre inminente expulsión del país, a donde han llegado huyendo de la vida penosa, y la siempre posible explosión del racismo, sus advertencias sangrientas, sus castigos, turcos incendiados, árabes acuchillados, negros baleados, mexicanos apaleados. Los inmigrantes pobres realizan las tareas más pesadas y peor pagadas en los campos y en las calles. Después de las horas de trabajo, vienen las horas de peligro. Ninguna tinta mágica los baña para hacerlos invisibles. Paradójicamente, muchos trabajadores del sur del mundo emigran al norte o intentan contra viento y marea esa aventura prohibida, mientras muchas fábricas del norte emigran al sur. El dinero y la gente se cruzan en el camino. El dinero de los países ricos viaja hacia los países pobres atraído por los jornales de un dólar y las jornadas sin horarios. Y los trabajadores de los países pobres viajan o quisieran viajar hacia los países ricos atraídos por las imágenes de felicidad que la publicidad ofrece o la esperanza inventa. El dinero viaja sin aduanas ni problemas, lo reciben besos y flores y sones de trompetas. Los trabajadores que emigran, en cambio, emprenden una odisea que a veces termina en las profundidades del mar Mediterráneo o del mar Caribe o en los pedregales del río Bravo. La cacería de brazos ya no requiere ejércitos, como ocurría en los tiempos coloniales. De eso se encarga, solita, la miseria que padece la mayor parte del planeta. Es la muerte de la geografía. Los capitales atraviesan las fronteras a la velocidad de la luz, por obra y gracia de las nuevas tecnologías de la comunicación y del transporte, que han hecho desaparecer el tiempo y las distancias. Y cuando una economía se resfría en algún lugar del planeta, otras economías estornudan en la otra punta del mundo. Los países pobres están metidos con alma y vida y sombrero en el concurso universal de la buena conducta. A ver quién ofrece salarios más raquíticos y más libertad para envenenar el medio ambiente. Los países compiten entre sí, a brazo partido, para seducir a las grandes empresas multinacionales. Las mejores condiciones para las empresas son las peores condiciones para el nivel de salarios, la seguridad en el trabajo y la salud de la tierra y de la gente. A lo largo y a lo ancho del mundo, los derechos de los trabajadores se están nivelando hacia abajo. Mientras la mano de obra disponible se multiplica como nunca antes, ni en los peores tiempos había ocurrido. Los países pobres tiemblan ante la posibilidad de que el dinero no venga o que el dinero huya. El naufragio es una realidad o una amenaza que se traduce en un pánico generalizado. Si no se portan bien, dicen las empresas, nos vamos a Filipinas, o a Tailandia, o a Indonesia, o a China, o a Marte. Portarse mal significa defender la naturaleza o lo que quede de ella, reconocer el derecho de formar sindicatos, exigir el respeto de las normas internacionales y de las leyes locales, elevar el salario mínimo. En América Latina, la nueva realidad del mundo se traduce en un vertical crecimiento del llamado sector informal de la economía. El sector informal, que traducido significa trabajo al margen de la ley, ofrece 85 de cada 100 nuevos empleos. Los trabajadores fuera de la ley trabajan más, ganan menos, no reciben beneficios sociales y no están amparados por las garantías laborales conquistadas en largos años, duros años de lucha sindical. Y tampoco es mucho mejor la situación de los trabajadores legales. Desregulación y flexibilización son los eufemismos que definen una situación en la que cada cual debe arreglárselas como pueda. Así es el mundo al revés. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. 6 de la mañana con 53 minutos prácticamente. Está usted escuchando la transmisión de radioeducación del campo y de la ciudad y tenemos algunas llamadas. Francisca Martínez pide que del campo y de la ciudad siga transmitiendo y difundiendo información útil. El único espacio es el único espacio en radio que dan voz al radioescucha. María de Lourdes Díaz Cruz, Lula, nos dice que hoy a las 10 de la mañana se realizará la marcha petrolera del Monumento Álvaro Obregón a la Facultad de Economía en defensa de la industria petrolera y su contrato colectivo de trabajo. Saludos. Juan Hernández, felicita al programa por su 26 aniversario. Gracias por realmente comunicarnos. Con toda la experiencia que tienen los productores del campo y de la ciudad y su honestidad, confío en ellos, y si a veces no pasan una llamada, situación que difícilmente ocurre, por continuar con las entrevistas interesantes de indígenas o campesinos que vienen de lugares remotos, es mejor darle la voz a nuestros hermanos si nuestra llamada puede esperar. Muchas gracias por su comprensión. Saludos. Gracias, Juan Hernández. Y Ana Rosa López Rosita, Anita Rosita, nos dice, no hay ideas ni palabras para expresarse en radio. Apoyo y pido que siga el programa del campo y de la ciudad, que ya tiene 26 años en los que hemos aprendido. Y nos informa una triste noticia, don Lauro Castillo, un viejo radioparticipante del campo y de la ciudad, falleció. Ya se nos adelantó, también él estuvo, llame a cada rato haciendo presencia, una persona muy muy participativa, muy crítica desde el inicio del programa hace 26 años. Bueno, don Lauro falleció y el día de ayer fue incinerado, según nos reporta Anita, él fue colaborador del programa. Sí, sí colaboró, colaboraba con sus opiniones, llamadas y demás. Y pues resulta que ya se nos adelantó don Lauro, que se fue a la casa donde no hay puertas ni hay ventanas. Ya son 6:55, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a programar, aunque sea un cachito de despedida, con cantos y música ceremonial virárica. Es la última, por favor. No, no nos va a alcanzar el tiempo, pero pues la cruzamos ya en la salida. Con esto nos despedimos musicalmente. Son cantos rituales, ceremoniales, huicholes. Y esto se llama Naquisra. Naquisra, por favor. Ya son 6:57 y cachito, y ya va a ser hora de despedirnos, pero tenemos algunas llamadas más que compartir, pues luego nos estamos azuzando al auditorio para llamar y luego no nos da tiempo de pasar las llamadas, pues no. Aquí tenemos la de Adolfo Palma. Dice: por el enorme placer de escucharlos y de aprender, deseo que continúen estos programas y que sea todos los días. Gracias. Un fraterno abrazo para todos. Saludos a Marco, Sergio, Ángeles, a Toño. Gracias, Adolfo Palma. También nos llamó Beatriz Sánchez. Ella felicita el cumpleaños 26 del programa del Campo y de la Ciudad. Programa como este difícilmente podremos escuchar o encontrar en la radio. Deseamos que dure para siempre y ojalá muchos programas como este que dan voz a los sin voz y dicen lo que quisiéramos decir nosotros. Nos sentimos muy cerca de ustedes. Felicidades, pues. Nosotros también nos sentimos muy cerca del auditorio. Vámonos recio, señor Gonzalo. Este fue su programa del Campo y de la Ciudad. Participamos en él Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos hoy no pudo llegar Juan Antonio Vázquez, pero llegó Isabel Argüello, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos le deseamos, todo este equipo, que su sol sea brillante en Tlanesti e Intonatiu. Y como decimos todos los miércoles, y no lo vamos a dejar de decir hasta no pararlos, vino a los ojetes, amo quinequis es cíclico colisli, no queremos ese maíz enfermo. Y nuestros sueños no caben en sus urnas. Gracias, muy buenos días y hasta la próxima. ¡Yahui!